unidos por una sombra de traición. Caminos que se unen sobre ríos de dolor. La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición. Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón. Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió. Nuestro destino ya estaba escrito entre mares de fuego y pasión. Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un cuerpo que es un ganador. De noches eternas y hacerte el amor. Hay pecados del pasado que nos suelen atrapar. Promesas olvidadas esperando despertar. La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición. Entre dudas y un abismo se sujeta el corazón. Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió. Nuestro destino ya estaba escrito entre mares. Pero el cielo.